rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Luis? Hola, buen día, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, lindo día hoy, hay sol. Sí, en la ciudad de Buenos Aires ha amanecido con mucho sol, después de un día un tanto fresco ayer, sobre todo una noche fresca, podría decirse, pero la verdad es que ahora tenemos un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires, no estar encerrado en un estudio de radio. No, para nada. Para nada, y mucho menos en dos, bueno, como es nuestro caso. Bueno, ayer, por supuesto que el Enredando reflejó un poco lo que era la noticia de la mañana, que tenía que ver con el triunfo de Donald Trump. Estuve cerca del título de Página 12. Yo me jugaba a que iba a haber denuncia de fraude, entonces aposté a que el título de Página 12 iba a ser Echa la ley, echa la Trump. Claro. Pero finalmente no fue así y el título de hoy es A los Trumpazos. O sea, malísimo. A los Trumpazos. Sí. Malísimo, cada vez peor. Página 12 en el intento por replicarse a sí mismo con los títulos. Me parece que está en franca decaída y ya... Mirá, respecto a eso, abro un paréntesis. Vos sabés que en Otras Voces, Otras Propuestas, con Rosaura Barletta el martes, entrevistamos a Carlos Rodríguez, que es uno de los delegados de la Comisión Interna de Página 12, sí, donde están por reclamos salariales y otra serie de cuestiones. Y justamente comentaba eso, que la nueva dirección y la nueva política de Página 12 era ir reconvirtiendo, además de su página, de su periódico en papel, también su página web, y era ir reconvirtiendo lo que siempre caracterizó a Página 12, que eran los títulos, ¿no? Es probable que venga en ese sentido lo que vos me comentás. ¿Reconvirtiendo o vos querés decir cambiándole el estilo? Sí, ir cambiando estilo, sí. Para quienes quieren, bueno, la repetición del programa está, la entrevista está y se puede escuchar más o menos en ese sentido lo que comentaba, de cuál es la situación con los nuevos dueños de Página 12, y entre ellos comentaba ese tema. Claro, claro. Bueno, podrá ser que venga por ese lado. Bueno, la cuestión es que ayer hubo una manifestación frente a la Torre Trump, de gente que está en contra del nuevo presidente, claro, de los Estados Unidos. Ahora, discúlpame, es muy fuerte eso, ¿no? De la Torre TV. ¿Cómo te sentirías si dicen, bueno, hay que ir a la Torre TV? Escucha el sonido mientras de mucho. Estoy tomando el audio del Twitter de Paula Lugones, la periodista que puso. Me fui a cenar y me encontré con esto frente a la Trump Tower de New York. Sí. Y te digo que lo que se ve en la imagen del video es una manifestación realmente muy grande, no son 20 personas. Sí, se vio, ayer lo pasaron bastante, ¿no? Yo tengo muy mal inglés, pero creo que estaban cantando No sos mi presidente, ¿no? O Not my president, pero no podría asegurarlo porque, insisto, mi inglés es muy malo, aún para esto tan básico como para saber si estaban diciendo Not my president. No, sabemos que no se manifestaron a favor, eso seguro. No, eso está claro. No, yo no me imagino la Torre Tevele, mucho menos la Torre Angió. No. Pero bueno, alguien dijo hace bastante poco en nuestra historia reciente que para hacer política hacía falta guita. Y se instaló esto, ¿no? De que, porque no siempre fue así, y de hecho en algunos países no es así, pero sí en la generalidad, digamos, el poder está asociado a ser millonario, por lo tanto las dos cosas terminan redundando en que quienes están a cargo de los estados-nación en general son personas o que están ya enriquecidas cuando llegan al poder o que se enriquecen claro. cuando llegan, ¿no? Claro, y otra cosa que está instalada también es que como justamente tienen mucha plata, ellos no van a usar el Estado y el gobierno para robar. Exacto, bueno, sí, sí. Ese fue, es un viejo argumento, ¿no? Pero claro. fue uno de los argumentos, por ejemplo, con el que Mauricio Macri ganó las elecciones para presidente de Boca, ¿no? Que sí. venía después de una gestión de Antonio Alegre, del dirigente radical, acompañado por Carlos Heller, que en realidad quien tenía el poder allí era Heller, pero quien tenía la buena imagen era Antonio Alegre, y la campaña de Macri estaba basada en que había que refundar el club, que para eso hacía falta tener dinero, y que bueno, no iba a suceder nada extraño, no había posibilidad de, claro. de que robaran. Sí, es cierto, esa es otra de las cuestiones que se instala desde el poder, y que en realidad es bastante fácil de rebatir, ¿no? Bastante sí, fácil sí. de rebatir. Sobre todo cuando uno ve en los casos más locales, digamos, y más paradigmáticos de los últimos, de todos los últimos gobiernos, incluyendo el actual, es que como los millonarios que llegan al poder reproducen su fortuna, replican su fortuna y ayudan a sus amigos a que a través de la obra pública también multipliquen su fortuna, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es el mundo que tenemos y se viene el muro. Yo tengo toda la sensación de que aquello que Hollywood se empecinó tanto en mostrarnos a través de su industria cinematográfica, que fue el nacionalsocialismo en el poder en Alemania, me parece que de a poco estamos confluyendo, pero ya no a un país, digamos, que va hacia el fascismo, sino que se viene dando esta cuestión de racistas llegando al poder en varios países, ¿no? Se da en algunos países de Europa, se da también en Estados Unidos ahora, y bueno, qué sé yo, como decía algún amigo por allí a través de las redes sociales, quizás esto hasta el mundo está tan dado vuelta que quizás esto termine con que en Europa comiencen a avanzar contra los musulmanes y quienes liberen al mundo quien libere al mundo del fascismo de Europa sea ni más ni menos que Donald Trump, ¿no? Todo es posible. Todo, sí, sí, todo es yo posible. Creo que también uno de los elementos importantes en estas elecciones es que después de muchos años en Estados Unidos, esta votación refleja que Estados Unidos no es California, Los Ángeles, New York, Miami, ¿no? Que hay otra Estados Unidos que es la pobre, la del centro, la que hay ciudades o estados que se han venido empobreciendo durante muchos años. Y esa es la gente que hoy fue a votar y que quizá en otro momento no votó, porque vos sabés que en Estados Unidos la elección es optativa, no es sí. obligatoria. Ajá. Y sin embargo, en esta elección el porcentaje de la gente que fue a votar fue mayor que en otras oportunidades. Creo que anduvo rondando el 60%. Uh-huh. O sea que para Estados Unidos andan en un 45, en un 50 siempre, históricamente. Uh-huh. O sea que hubo todo un sector que se despertó a decir, bueno, basta, ya no aguantamos más. Y fue y puso el voto, y lo puso por derecha, ¿no? Y justamente en sectores o en ciudades han ganado Trump, que es el sector más empobrecido. Blancos, laburantes, asalariados, empobrecidos. Uh-huh. Sí,

Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, Caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaban en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, Luis, nos metemos en lo que es el enredando de esta mañana. Lo que vamos a hacer ahora, lo que teníamos pensado hacer, es escuchar al menos una parte de una entrevista que hicimos en la noche de ayer junto a María Eugenia Otero con Alika Quinan. Alika tiene una historia muy, muy densa después de haber pasado por montones de prostíbulos. Uh-huh. En los que ella pensó durante mucho tiempo, incluso hasta el momento que se realizó un allanamiento donde ella estaba trabajando, e incluso un poco tiempo después pensó que estaba por propia voluntad, ¿no? Y que ahora es una ferviente luchadora por el abolicionismo en torno de la prostitución. Ustedes saben que hay como dos líneas dentro, no solo del feminismo, pero básicamente en el feminismo, porque esto lamentablemente sigue siendo un tema que importa más a las mujeres, como si fuera un tema de mujeres, que a nosotros los varones, que por cierto tenemos un rol así importante en tanto victimarios. En las situaciones de prostitución, lo que uno puede ver son dos grandes líneas: la de aquellas y aquellos que consideran que la prostitución debe ser considerado un trabajo, por lo tanto ir hacia una reglamentación y conseguir derechos para las mujeres, las travestis, para las personas que están en situación de prostitución, y hay otra línea que tiende más a pensar que la prostitución debería ser inaceptable socialmente y que hay que tender a desandar caminos, tanto para que las personas que están en esa situación puedan conseguir trabajos dignos, como para que los varones también hagamos nuestro trabajo en torno a pensarnos en ese lugar, ¿no? En el lugar del prostituyente. Nosotros, en La Retaguardia, que es donde estamos haciendo hoy este programa, tendemos a pensar que hay que ir hacia el abolicionismo, pero no es esta una posición que tenga la Red Nacional de Medios Alternativos tomada, digamos. De hecho, hay compañeros y compañeras de otros colectivos, sobre todo en la provincia de Córdoba, pero no solo en la provincia de Córdoba, que tienden a pensar que la prostitución debe ser considerada un trabajo y por lo tanto ir a la reglamentación que le dé derecho a las chicas. Sí, hay organizaciones sindicales como la CTA, ¿no? Que también tienen su,

No, no, gracias a ustedes. Abrazo enorme. Abrazo gigante. Bueno, larga, larga nota, Luis, pero nos parecía sí. interesante, nos parecía interesante escucharla, sobre todo por lo que implica este juicio, que hoy está en instancias de testimoniales, hoy terminan las testimoniales que fueron pedidas por las defensas y en el día de mañana estarían comenzando, si sigue el cronograma como se había anunciado, estarían comenzando los alegatos y allí se dispondrá la fecha de la lectura del veredicto del juicio que Alica Quinal le ha hecho no solo a los tres proxenetas, sino también al municipio de Río Grande, allí en Tierra del Fuego. Una cosa para aclarar que tiene que ver con que Alica en algún momento cuando habla de las amenazas habla de un video de su hija. Lo aclaramos. Cuando estaba, y con esto terminamos el tema y pasamos a lo siguiente, que hay mucho en lo informativo también. Sí. Cuando ella estaba denunciando las amenazas ante la fiscalía, le llega un video de manos anónimas, donde con una pareja en una situación sexual, donde teóricamente lo que le dicen en ese video es: te toma un video de tu hija, ¿no? Bueno, finalmente tanto Alica como su hija desmienten que se tratara de ella. De todas maneras, digo, para poner las cosas en términos justos, si fuera su hija, ¿qué? ¿No? Pero de todas maneras, lo que se intenta con este tipo de maniobras en general es desestabilizar a la persona que va a brindar un testimonio, que llegue, digamos, lo más temerosa y desubjetivizada posible, cosa que evidentemente no consiguieron con Alica, pero bueno, entre las presiones a las que fue sometida, le enviaron un video supuestamente con su hija en una escena sexual. Bueno, así son las mafias y esto es lo que cuesta enfrentarlas, ¿no? Alica ha tomado la determinación de hacerlo. No cabe ninguna duda de que ha tomado la determinación de hacerlo. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno. Bueno, anoche cuando nos estábamos yendo a descansar para prepararnos para el enredando de hoy, nos encontramos a través de las redes sociales con una noticia preocupante que daba cuenta de estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja que no podían salir de las instalaciones de esa universidad que pudimos conocer hace un par de años cuando se realizó allí el Encuentro Nacional, el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, la verdad es que aparecía como preocupante las fuerzas de seguridad de la Policía Federal y la Policía Provincial no dejando salir a los estudiantes, ¿no? Casi que de otra época. Y al poco tiempo, bueno, nos enteramos que sí habían podido salir, pero de todas maneras el hecho nos parece grave, queremos reflejarlo y vamos a charlar con una compañera de la cooperativa Voces, de la cooperativa de Radio Voces, que bueno, que participan del Enredando Martes por Medio y que también es integrante de la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Humanidades. Mariam Chacoma está con nosotros. Mariam, ¿qué tal? Bienvenida al Enredando, a tu programa. Aquí Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Y estamos también con Luis Angio. Bueno, contanos qué pasó. Bueno, me parece que primero podríamos contar cómo viene trabajando la Asamblea y por qué, que es también el motivo por el que estábamos ayer en el rectorado. Uh-huh. En el día de ayer se llevó a cabo la sexta Asamblea de Humanidades. Es un espacio independiente de los estudiantes de todas las carreras del Departamento de Humanidades. Y ayer decidimos llegar al rectorado, a la oficina del rector Fabián Calderón, en realidad pidiendo una respuesta a un pedido de cita que teníamos con él, que no se había confirmado día ni hora. El reclamo de la Asamblea, como una primera medida, es el rechazo, bajar un convenio interinstitucional con todos los profesorados terciarios de formación superior de la provincia, un convenio firmado por la decana Alcira Balbuena del Departamento de Humanidades con estos terciarios, donde hay dos licenciaturas. La licenciatura que estamos cursando actualmente los estudiantes de Letras y de Historia, que en realidad somos las carreras que son parte en ese convenio que aún no se ha bajado, y que le acredita entre un 75 y 80% de equivalencia a estos estudiantes y egresados del nivel terciario. Lo que, por lo menos en la situación de Letras, sería rendir 7 materias y la tesis. Lo que, bueno, es como la gota que rebalsa el vaso en el departamento, pero en realidad hacemos también todo un listado de problemáticas históricas del departamento que tienen que ver con infraestructura, con problemas del listado de clases, con espacio para esas clases, con no concurso docente, y una larga lista de irregularidades y problemáticas que se han, digamos, denunciado, que toda la universidad sabe de esas problemáticas. Uh-huh. Y que nunca se han resuelto. Claro. El problema con el convenio, puntualmente, es que degrada, digamos, la educación pública. Ese es el debate que hemos llevado como asamblea a lo largo de estas 6 reuniones que hemos tenido como asamblea. Y se corre todo el tiempo en la discusión diciendo que los estudiantes de la universidad no quieren que los estudiantes del nivel terciario accedan a la universidad, cuando ni nos dejan en un papel elitista, que en realidad no existe. Uh-huh. Porque están degradados las condiciones educativas de los terciarios como de la universidad. Claro, claro. ¿Y cómo llegan a la instancia esa de anoche? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bien, anoche nos movimos del quinto módulo, que es el Departamento de Humanidades, hacia el rectorado, pidiendo, digamos, una respuesta de por qué no se nos había llamado a los voceros, confirmando un horario y un día para esa reunión con el rector, y que en una reunión en la que en realidad queríamos plantearle al rector cuál iba a ser su postura en la sesión del Consejo Superior, ya que la semana pasada estuvimos en la sesión del Consejo Consultivo Directivo, que es el del departamento, y donde con la presencia de todos los estudiantes y con la presión también logramos que ese convenio se rechace a nivel departamental, y esto se tiene que elevar, digamos, a lo que es el Consejo Superior, que da la palabra final si el convenio se rechaza, o se baja, o se ven, digamos, algunas cláusulas, que es otra información que ahora está circulando. Entonces, digamos, fuimos a sacar cita la semana pasada para poder hablar esto de un modo más más personal con Fabián Calderón, el rector, y también plantearle el resto de problemáticas. Nos dijeron que tenía todas las reuniones programadas y que en ese preciso momento estaba en una reunión. Entonces le dijimos a la secretaria, Ana, no recuerdo el apellido, que íbamos a esperar, que no teníamos apuro, para que nos atendiera en algún momento posterior a esa reunión. Menos de 2 minutos salió el secretario personal, Eduardo Fuentes, secretario personal del rector, y nos dijo que Fabián estaba en una reunión, que no nos iba a atender, y que, en pocas palabras, el convenio no se iba a bajar, no se iba a rechazar, y que estaba decidido. Cuestión que nos indignó, porque la sesión del Consejo Superior, que es digamos, el órgano que tiene la potestad de poder tomar esa decisión, sesiona el lunes. O sea que la decisión ya estaba tomada, digamos, antes en su espacio político, en el oficialismo de la universidad, que es el Movimiento Universitario de la Toma, y por lo que dijimos, o sea, nos indignamos, nos quedamos ahí de manera pacífica y dijimos que íbamos a esperar a que Fabián Calderón nos atienda, y digamos, teniendo en cuenta la gravedad de lo que el secretario personal había dicho. Estuvimos prácticamente una hora sí encerrados en lo que fue el rectorado. No destrozamos nada. Fue una toma pacífica. Ni siquiera fue una toma. Estuvimos en realidad organizándonos. Y esto ha pasado muchas veces. Digamos, la verdad que, es que el diálogo, digamos, en esta nueva UNLAR, en esta UNLAR democrática, es simplemente un maquillaje de lo que fue el teísmo que se instaló durante más de 20 años y que nunca fue abierto, que siempre tenemos que llegar a estas instancias para poder hablar con el rector. Lo mismo ocurrió el año pasado cuando se tomaba la SAE, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, cuando ponían como director de la SAE a un docente. Cuando es un espacio que le corresponde a un estudiante. Mariam, digamos que lo que ustedes hicieron fue permanecer en el lugar hasta que Calderón los atendiera. La duda que me queda es si ustedes eran libres de salir del lugar, si había efectivamente fuerza de seguridad impidiéndoles salir, o si en realidad había fuerza de seguridad, pero ustedes si querían podían irse. No, éramos libres de irnos. Ellos también, porque en realidad hay dos puertas de acceso. una es puerta por escalera y otro es la puerta que te lleva hacia el ascensor. Automáticamente, cuando nosotros entramos, Fabián Calderón y el rector de la universidad y todos los privados, digamos, bajaron automáticamente por ese ascensor y quedamos solamente nosotros arriba. Digamos, esa cuestión de escapar por el ascensor la hacía Tello Jordán y lo hizo durante esos 20 años cada vez que alguien llegaba a reclamarle algo. Uh-huh. Había un administrativo que dijo que no podía dejar la oficina abierta y que iba a permanecer ahí. Dialogamos con él, le dijimos si se sentía amenazado con nuestra presencia, si él tenía miedo, si pensaba que le íbamos a pegar o que le íbamos a violentar. Dijo que no, que él estaba tranquilo, que él simplemente no podía dejar la oficina abierta. Se quedó por su voluntad. A la hora, después de organizarnos, decidimos salir. Previo a esto vinieron, como de costumbre, el estamento no docente, que es la parte administrativa de la universidad, a querernos presionar, a gritarnos, a que abramos, y digamos, no lo hicimos hasta constatar que estaba el rector afuera y que podíamos dialogar con él. Salimos, quisimos dialogar en privado con el rector, porque siempre también erige esos espacios, o sea, con él individualmente no se puede hablar, sino que prefiere siempre tener 50 personas de atrás que muestran, digamos, ese peso político que él cree tener. Uh-huh. Accedimos a hablar en esos términos y le planteamos cómo fue todo. Sigue esta cuestión de por parte de él y por parte de todos los funcionarios que le tiraban letra porque era así, de intentar coger la discusión a que prácticamente somos unos nazis, que no queremos que los estudiantes terciarios accedan a la universidad. Le respondimos y le fundamentamos de diferentes formas, y la discusión para él no salía en eso, lo que, digamos, significaba que no nos estaba escuchando. Uh-huh. Y que, digamos, sus respuestas cada vez eran más cínicas y más hipócritas y contradictorias en cuanto a las problemáticas del departamento, las problemáticas que tiene el estudiantado y también los docentes, y, digamos, al verdadero diálogo que hay sobre este convenio, cuando eso debería haber sido antes. Es lo que denunciamos desde la Asamblea, un convenio inconsulto para docentes que ni siquiera sabían que se iba a estar dando su materia como una equivalencia directa para los terciarios en este plan de convenio. Para los estudiantes, que nos enteramos cuando estaba circulando ya lo más finito de esas equivalencias. Y, digamos, a medida que íbamos conversando con el rector, iba dejando esto en claro, digamos, era inconsulto, que no se había tomado el recaudo de un diálogo ni siquiera con los estudiantes de los terciarios tampoco. Y bueno, le comentamos que ayer casualmente en esta sexta asamblea vinieron compañeras del ISDAC, Albino Sánchez Barro, a plantearnos cómo era la cuestión. Les contamos cómo venía el convenio, porque tenemos una copia de ese convenio, Marco. Uh-huh. Y entendieron que también es un convenio que devalúa altamente su calidad educativa, porque no es que en estos planes de historia y letras se les da ese 75, entre 75 y 80% de equivalencia, sino que también se le quita ese contenido para las licenciaturas. Entonces, por eso es que hablamos de dos licenciaturas, una de primera calidad y otra de segunda calidad. Y, digamos, logramos en ese diálogo poder dejar en claro que atacaba la educación pública ese convenio, y que no beneficiaba a ninguna de las dos partes, sino que era un convenio maquillado para tapar, digamos, las problemáticas educativas graves que están teniendo las dos instituciones, tanto nosotros como los chicos del profesorado. Bien, Mariam, seguramente el martes próximo, cuando el Enredando se haga desde Radio Voces, nos van a mantener actualizados de lo que está sucediendo allí. Está raro el clima en las universidades nacionales. Hoy me estaban comentando que, bueno, que el Senado aprobó un aumento del presupuesto universitario, pero solo para 21 de las 56 universidades nacionales. Habrá que ver cuál es el criterio, es fácil suponerlo, de todas maneras. Pero, bueno, y tampoco nos parece que haya sido algo que quizás no haya ocurrido antes, ¿no? También esto de ser discrecionales a la hora de entregar fondos a las universidades y a otros entes públicos. Pero bueno, como decía, seguramente la seguimos el martes para saber cómo está la cuestión allí con estos pedidos que ustedes están realizando al rectorado allí en Humanidades en la Universidad Nacional de La Rioja. Un abrazo fuerte. Sí, si me permitís cerrar con algo muy puntual. Dale. Que nos detuvieron al bajar y al charlar 40 minutos con el rector, nos dimos cuenta que, bueno, que no iba a salir de esa postura cínica. Nos quisimos retirar, estaba la Policía Federal en los dos accesos a ese rectorado, estuvimos una hora encerrados, la llave la tenían los funcionarios de la universidad, y había alrededor de 15 oficiales de la Policía Federal, que incluso en un momento uno de ellos desvainó su arma como una situación de amenaza, y que esto ni siquiera pasó en la toma de la universidad en el 2013, ni con Tello, y realmente es un hecho que nos obliga a volver a posar la mirada en la dictadura de 1976. Bien, te mandamos un abrazo fuerte, gracias. Abrazo, que está grande. Queríamos contar esta situación que se había vivido en la Universidad Nacional de La Rioja en el día de ayer, en este caso entonces en la disputa que hay en Humanidades, donde los estudiantes en asamblea están rechazando un convenio firmado entre la decana y los institutos terciarios, con todo lo que esto supone también de enfrentamiento entre los propios, a los que lo quieren llevar desde el rectorado, ¿no? Entre los propios alumnos del terciario y de las universidades. Nada nuevo por aquí, pero estaba bueno contarlo a través de la voz de Mariam, integrante de la cooperativa Radio Voces, y también de la Asamblea de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional de La Rioja. La mitología ricotera, Luis, dice sobre este tema que vamos a escuchar ahora, que está dedicado a la que podría haber sido nuestra primera dama, Karina Rabolini. Nunca se sabrá si es así. En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lancho. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Noticias interesantes para comentar, preocupantes para comentar, que seguramente después de aquí hasta las 12 vamos a profundizar un poco, pero en principio no queremos dejar de reflexionar nosotros alrededor de eso. Cuando asumió el gobierno de Macri y se generó todo el revuelo que hubo con las declaraciones de este muchacho Sushi, que puso las cifras en duda de los desaparecidos, de los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, cuando dijo que no habían sido 30.000, que habían sido 9.000 y que la cifra de los 30.000 se había definido en una mesa chica de organismos de derechos humanos tendiente a conseguir indemnizaciones. En realidad eso sonó a una provocación y por eso efectivamente se avanzó en denunciarlo hasta que finalmente tuvo que dejar su cargo por la presión. lo que pareció ser una buena respuesta del movimiento de derechos humanos y de la sociedad en general a decirle a estos personajes, bueno, hay cosas que no se discuten. Pero bueno, el macrismo tiene esta idea permanente de jugar al intento, si no me da, retrocedo, sin culpa, me guardo hasta la próxima. Y han insistido esta semana con la cuestión de las cifras, y es más, cada vez que ponen en juego cifras las bajan más, ¿no? Y la gran pregunta que ronda el movimiento de derechos humanos, más o menos explícitamente, es si hay que entrar en el juego de la discusión de las cifras. Si está bien entrar a discutir y decir, che, no son 6.000, son 30.000, contás los desaparecidos y contás quienes estuvieron como desaparecidos y sobrevivieron. Bueno, si conviene entrar en esa disputa técnico-cuantitativa, o si en realidad lo que hay que hacer es frenar rápidamente este intento. Incluso algunos hablan de generar una movilización masiva el próximo 8 de diciembre, cuando se realice la marcha de la resistencia, que las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, siempre han realizado, pero que la Asociación Madre de Plaza de Mayo de Buenafini en algún momento dijo, no, bueno, no hay más por lo que resistir, están nuestros hijos en la Casa de Gobierno, no hay más marcha de la resistencia. Ahora está claro que el kirchnerismo, o lo que queda, digamos, se lea como se lea el proceso actual del kirchnerismo, apuesta a que sea masiva la marcha de la resistencia y que sea la vieja usanza, largas jornadas, una larga jornada de permanecer en la Plaza de Mayo. Recordamos que hasta hace algunos años la marcha de la resistencia consistía en arrancar una tarde y permanecer toda la noche y terminar al día siguiente la jornada. En un rato vamos a escuchar lo que decía Nora Cortiñas el jueves pasado en la ronda de las Madres Línea Fundadora respecto a la próxima marcha de la resistencia, en la línea el Juntos pero no Revueltos, que Nora siempre suele esbozar con tanta claridad en estos casos cuando le hablan de unidad, ¿no? Pero es compleja la situación, porque evidentemente hubo una instalación simbólica de una cifra, y discutir desde lo numérico y desde lo cuantitativo algo que debería discutirse desde la imposibilidad de aceptar como sociedad que suceda algo como lo que sucedió en el terrorismo de Estado en la Argentina, en realidad a mí lo que me parece es que tiende la discusión a darle argumentos a aquellos que tuvieron que aceptar la realidad de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina a través de la evidencia de los testimonios de los sobrevivientes y de esos testimonios reproduciéndose en los juicios, digamos, instalándose como una verdad irrefutable, aceptándose de parte de la justicia del propio Estado como una verdad irrefutable el testimonio de los sobrevivientes y el testimonio de los desaparecidos a través de los sobrevivientes, aceptándose como una verdad irrefutable. Como no pueden discutir eso, lo que intentan discutir para enarbolar una vez más la teoría de los dos demonios es justamente lo que pueden discutir, y los números, y sí, pueden discutirse los números. El asunto es que todavía haya gente dispuesta a tan pocos años, porque pasaron 40, pero no son tantos años para un proceso tan duro como el que se vivió en la Argentina, que todavía haya gente en esta sociedad dispuesta a aceptar que si fueron 6.000, bueno, no fue tan grave, ¿no? Me parece que esa es un poco la cuestión que el macrismo intenta instalar a través, cuando mete estas discusiones, ya sea vía lo pérfido, que además venía de cierto progresismo cultural, o ya sea a través de estas cifras que se pretenden oficiales y que disminuyen cada vez más el número de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Lo que se vivió aquí se puede volver a vivir a través de ciertas sensaciones asistiendo a los juicios. Los juicios continúan en todo el país. Puede ir cualquiera que tenga más de 18 años simplemente presentando su DNI. Uno supone que quienes gustan tener estos argumentos a su favor o encontrar esta argumentación que solidifique teóricamente una posición tendiente a los dos demonios, a la teoría de los dos demonios, no se va a acercar al juicio. Pero quizás sí puede pasar, sí puede ser, y tenemos que abrirnos a que eso sea así, que pueda haber pibes de 18, 20, 25, 30 años, qué sé yo, en una inmadurez ideológica, que seguramente son la mayoría, porque no la, por cierto que la mayoría de los pibes y las pibas no tienen un compromiso social y político como el que a muchos de nosotros nos gustaría, y por lo tanto quizás no manejan el nivel de información que nos gustaría que manejaran, quizás eso sí tengan dudas, ¿no? Bueno, vayan a los juicios, incentivémoslo a que vayan a los juicios, intentemos que sea política de Estado, educativa, que las escuelas vayan a los juicios y que escuchen los testimonios de los sobrevivientes. Y ahí se acaba la discusión sobre si fueron 6.000, 9.000, 30.000 o 50.000. Porque dejará de tener sentido esa discusión cuantitativa ante la evidencia de la magnitud de lo que el terrorismo de Estado hizo en la Argentina. Mientras tanto, el macrismo especula con ciertos oídos abiertos a enfrentar este discurso que se enarboló, digamos, después de tantos años de lucha del movimiento de derechos humanos, pero que también, Luis, hay que decirlo, el kirchnerismo acuñó como casi como, e intentó apropiarse como si fuera un sello propio. Uh-huh. Y para muchos, todo lo que huela a kirchnerismo debe ser rechazado. Entonces meten en la misma bolsa las cuestiones que tienen que ver con revisar lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina. No es simple, sí. No es un tema simple, pero ahí está. Yo creo, si me permitís, yo creo que justamente es eso. El macrismo y un sector importante de la burguesía, de los sectores que en su momento apoyaron incluso a la dictadura y hoy miran para otro lado, tratan de excusarse, como saben esto y lo aprovechan, lo que vos comentás, la utilización también del kirchnerismo sobre el tema de los derechos humanos, justamente con esto no hacen más que mediáticamente ir instalándolo para que quede en muchos sectores que tienen esa duda, los que la vivieron y no eran nada, y justamente también para los sectores que no la vivieron, los más jóvenes, como el discurso, sabemos cómo lo instalan los medios. Yo ayer justamente lo miraba en una nota que le estaban haciendo al pérfido este de Ló, uh-huh. Que justamente decía eso, se vanagloriaba que él había sido el primero en instalar eso y que por eso lo atacaron y se tuvo que ir de donde estaba. O sea que hasta con un discurso hasta provocador también. Y yo creo que eso es lo que están aprovechando ellos. Ellos saben las debilidades y del otro lado, pegando justamente al kirchnerismo y por elevación a todos los organismos de derechos humanos, porque no distinguen ellos entre unos y otros, a propósito, por supuesto. Y entonces van a terminar haciendo que un sector importante de la sociedad termine diciendo lo de los 30.000 era mentira, eran 4.000, eran 5.000, eran 6.000, uh-huh. Como si además ponerle un número a esa atrocidad y esa aberración fuera fuera a cambiar algo, ¿no? Uh-huh. Porque para ese caso, si vamos a hablar de números, por lo menos lo que está estimado y más bien oficialmente, incluso por los organismos de derechos humanos allí. En el Chile de Pinochet fue mucho menos en cuanto a desaparecido y asesinado. Pero sin embargo no deja de ser una dictadura militar que la seguimos identificando exactamente igual que la dictadura de Videla y la dictadura cívico-militar de acá en Argentina. Y no se ve que haya que hacer una discusión en ese sentido, sino en las políticas que se implementaron. Pero más de uno sabemos que se tiene que lavar la cara y no saben cómo exculparse. Claro, claro. Bueno, y mientras tanto, y la otra cuestión que quería comentar respecto de derechos humanos y de causas vinculadas a lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado en la Argentina, hay una noticia muy importante que da cuenta del fiscal general de Mar del Plata, acusado, del actual fiscal general de Mar del Plata, acusado de haber participado en un par de causas del terrorismo de Estado como agente, lo que es una denuncia gravísima e inesperada, ¿no? Sí. Allí hay que ver cómo se resuelve la situación, pero el fiscal general Fabián Fernández Garelo fue denunciado además no por, digo, no restándole el valor si hubieran sido familiares, pero no por familiares o por organismos de derechos humanos, sino por la Comisión Provincial por la Memoria, que también es un ente oficial donde hay organismos de derechos humanos, pero es un ente provincial, digamos, que dice que Fernández Garelo participó en dos causas que se están tramitando en los juzgados federales de San Martín y de San Isidro. El primero, Luis, es el que tiene que ver con el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez. Claro. Del que vos has dado cuenta varias veces en tus programas. Sí, sí. Y en el segundo caso, el de San Isidro, el secuestro y tortura de varios militantes comunistas. Fernández Garelo continúa en su cargo y es ni más ni menos que el fiscal federal, digamos, ¿no? El fiscal general de Mar del Plata. El jefe de los fiscales, de todos los fiscales de Mar del Plata, incluso el jefe del fiscal que lleva adelante la causa por crímenes de lesa humanidad que se está llevando adelante allí en Mar del Plata, que vamos por el cuarto juicio investigando la cuestión de la CNU y los delitos cometidos en la base naval de Mar del Plata. A mí me sorprendió realmente, no porque uno no tenga claro que hay muchos personajes que se han reciclado, sobre todo quienes actuaban como servicios de inteligencia, ¿no? Pero la gravedad de este asunto a mí me sorprendió que no haya tenido la trascendencia que desde mi punto de vista debería tener como noticia, y eso también da cuenta de otro tiempo en cuanto a estas causas, ¿no? Porque lo que dice la Comisión Provincial por la Memoria es que, por ejemplo, digo textual, entre sus actividades se infiltró en reuniones de la Madre de Plaza de Mayo y de la Conferencia Episcopal. Es decir, el tipo que hoy es el fiscal general de Mar del Plata, que tiene a su cargo no solo ser jefe de las causas de lesa humanidad, ser jefe del fiscal o la fiscal que está llevando adelante la investigación por el femicidio de la chiquita Lucía, ¿no? Sí. Pucha, que se infiltró, bueno, en las Madres de Plaza de Mayo, está diciendo la Comisión Provincial por la Memoria. Sí. Bueno, pero ese justamente es otro punto que ayuda a desmistificar la política de derechos humanos del kirchnerismo en estos 12 años, porque es una deuda que dejó. El kirchnerismo en ningún momento, que yo recuerde, vos llevás mejor el tema de derechos humanos, pero que yo recuerde, el kirchnerismo no avanzó nunca en ni siquiera hacer juicio político o acusar a todos esos jueces y fiscales que fueron parte de la dictadura, se reciclaron en el 83 y hoy todavía siguen estando como jueces. y son jueces de la nación en distintos ámbitos, ¿no? Bueno, en distintas provincias. En realidad, ahora, bueno, en principio no sé si era tanto, digamos, responsabilidad del Ejecutivo avanzar en ese sentido. Sí avanzaron. Iniciarle algunos juicios políticos, si tienen motivos, pueden. Bueno, sí avanzaron hacer en casos muy puntuales como los de Mendoza. En Mendoza, ahora mismo, estamos cerca de terminar un juicio a jueces de la última dictadura cívico-militar que estaban reciclados en la democracia y que uno de ellos era camarista, ¿no? Hay dos jueces que están participando del juicio de Mendoza que seguramente serán condenados a perpetua, que participaban, que fraguaban falsas declaraciones de los torturados mientras eran jueces, digamos, bueno, intentaban blanquear la tortura de alguna manera y legalizarla en Mendoza y han sido llevados a juicios luego de iniciar el trámite de juicio político, ¿no? Que era la manera de sacarlos de sus lugares, ¿no? Esa es una causa importante que ya está muy, muy cerquita, digamos, de los de llegar a esta instancia. Y también en Santa Fe estuvo el caso del juez Brusa, que también fue sentenciado, fue el primer juez sentenciado a cadena perpetua. Pero el caso de Luis Miret y de Otilio Romano, que fueron camaristas en la democracia, fueron camaristas hasta hace 5 años. Eran camaristas en Mendoza y hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Ha sido una manera interesante. Lo que pasa es que no siempre todos estuvieron tan expuestos. Digo, Miret, Romano... Claro, ese es el tema, que hay algunos que fueron más expuestos. Exacto. Por ellos mismos, incluso a veces alardeando de lo que hicieron, y otras porque, bueno, surgieron a partir de los juicios donde los propios damnificados pudieron denunciarlos, ¿no? No, esta historia del fiscal de Mar del Plata lo que da cuenta es de la necesidad imperiosa, si bien se han accedido a algunos archivos de inteligencia y se desclasificaron los archivos de quienes eran integrantes del batallón de inteligencia 601, hay que abrir todos los archivos que puedan, bueno, todos los archivos que puedan dar alguna novedad al respecto, sin dudas, pero fundamentalmente los archivos de la gente que operó como personal de inteligencia, porque esos son los que, como el caso del fiscal de Mar del Plata, digamos, pueden haberse reciclado sin que nadie lo haya registrado, ¿no? Bueno, este es un caso preocupante que todavía no se ha resuelto porque sigue siendo el fiscal general de Mar del Plata, aun cuando la Comisión Provincial por la Memoria lo ha acusado de infiltración de organismos de derechos humanos y también de haber participado en secuestros, en operativos que terminaron con secuestros y desapariciones de militantes, tanto en juzgados de San Martín como en juzgados de San Isidro se están llevando adelante este tipo de juicios a los que, como siempre, veneran justos porque no terminan de ser suficientemente rápidas. Son juicios que merecen que se generan y efectivo. Es también lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es importante verlos, ¿no? Si no... La de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Al bloque final de Enredando las Mañanas, si te parece, salvo que me digas que tenemos por allí dando vueltas alguna noticia que no pueda esperar hasta el Enredando de Mañana, si te parece, hagamos un recorrido para ver si los medios tradicionales siguen hablando solo y nada más que de Donald Trump, o si han cambiado en algo sus agendas. ¿Te parece? Vamos. Bueno, ya se escuchó cómo está nuestra máquina aquí recién, así que si empezás vos, para mí sería un lujo. Igual yo tengo abierta ya la página de el diario Perfil. Mirá, lo que dice en la tapa es que da cuenta de la multitudinaria manifestación contra Donald Trump en Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Claro, es como si un inglés dijera Good Aires. O decís bueno, New York. O decís New York, claro. O ya, ¿no? Digo, o lo decís como se dice, pero Nueva York es como, no sé, una tontería, pero siempre me sonó medio raro. Y la otra noticia importante del diario Perfil, que es más importante que la anterior, es Córdoba, detienen por narcotráfico el hermano de Karina Jelinek. Esta chica no para sustos, ¿no? Porque era la novia de Farina, ¿no? De Fariña, del muchacho este que también está, ahora excarcelado en una causa por lavado de dinero. Y ahora detienen al hermano de Karina Jelinek por narcotráfico. Esto seguramente va a generar también movilizaciones como la que hubo en New York anoche, ¿no? Puede ser. ¿Te parece? ¿Dará para tanto? No, vos decís que no. Vos decís que va a haber más gente en la marcha de la gorra que se va a realizar en estos días en Córdoba, y que se ha vuelto la marcha de la gorra un evento significativo, ¿eh? Es la décima, sí. Es la décima marcha de la gorra la que se va a realizar. Va a ser el otro viernes, el 18 de noviembre, pero me parece que va a ser este año, como todos estos procesos, digamos, había gente a la que quizás le costaba participar de estas cuestiones, aunque el kirchnerismo también participó de la marcha de la gorra en ediciones anteriores. Y ahora les va a resultar más fácil hacerlo, ¿no? Pero uno presume una marcha masiva allí en Córdoba para esta décima marcha de la gorra, y es una marcha a la que además viajan familiares de víctimas de la violencia estatal hoy, de la violencia de las fuerzas de seguridad hoy, de todo el país para asistir. Se está generando ahí una movida, un evento de alcance nacional, ¿no? También. Bueno, ¿vos qué tenés por ahí? Yo tengo, bueno, Clarín, por supuesto, titula Trump, incógnitas, indicios y retos de la presidencia que viene. O sea que parecería que todavía, tienen dudas de qué es lo que va a hacer este tipo impredecible, ¿no? Y otro de los titulares respecto al triunfo de Trump es Macri a Trump, le dice, ¿no? Espero que sigamos trabajando en una relación constructiva, dice Macri. Uh-huh. Ahora, me parece que arranca mal, porque desde Malcorra para arriba, entre los funcionarios del gobierno, todos estaban deseando que ganara Hillary Clinton. Entonces, cuando lo vaya a ver, Trump le va a decir, escúchame, hermanito, ¿te acordás lo que decías vos y tu canciller que le mandó, aparte, después de las elecciones al final, la canciller que se entiende que sería la que tiene que más o menos hacer las relaciones públicas, ¿no? Sí, y diplomáticas del país, en vez de mandarle un saludo al nuevo presidente, le manda un saludo a la derrotada diciéndole qué lástima que no ganaste. Yo quería que ganaras vos, ¿viste? Totalmente. Una cosa que es impensable. A ver, para ser directo, me cago en la diplomacia. Claro, es que, a ver, un canciller es básicamente un hipócrita, ¿no? pero tiene que saber serlo, hipócrita. Que tiene que manejar las relaciones y decir o no decir a conveniencia de las relaciones políticas que tramita. Está bien, es el lugar que ocupa cada uno. Y bueno, y algunos no saben ocuparlo. Pero es claro. me sorprende en el caso de Malcorra, incluso porque es una... más allá de todas las diferencias del mundo, ¿no?, que nos separan, es una tipa con cierta experiencia diplomática como para cometer una torpeza semejante. Pero la cometió. Totalmente. Sí. Pero aparte, bueno, en Clarín quiero ir a otra noticia, pero esta es muy local, ¿no? Florencio Varela, para quienes nos escuchan de otras provincias, es un partido del Gran Buenos Aires, un partido... importante en el sur de Gran Buenos Aires. Uh-huh. hay muchas trabajadores desocupados, la verdad que vamos a decir, hay en condiciones de pobreza muy grandes. Uh-huh. Pero el Consejo Deliberante de Florencio Varela, en la sesión de ayer, uno de los concejales kirchneristas del bloque de Unidos y Organizados, que te debe de sonar el nombre a vos, ¿no? Juan Cruz D'Afuncio, aquel que en algún momento supo ser de izquierda, reivindicando el socialismo. Claro, era referente del Frente. Uno de los fundadores del Aníbal Verón, ¿no? Exacto, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, sí. Bien, y que hoy está militando en el kirchnerismo. Y como mañana Cristina Fernández de Kirchner va a ir a la Universidad ahí de Florencio Varela, tuvo una buena iniciativa que fue nombrar la ciudadana ilustre de Florencio Varela a Cristina Fernández. Vamos a redondear. Toda la sesión terminó a las piñas, a las patadas, a los sillazos, con concejales, empleado herido, porque la gente de Cambiemos, que había una barra ahí, parece que también, bueno, los empezaron a chiflar cuando él estaba haciendo su anuncio y su pedido. Y aparentemente también hay una interna dentro del propio Frente Renovador, ¿no? Y que fueron ellos supuestamente los que denuncian, el Frente para la Victoria denuncia que un sector del Frente Renovador fue el que también provocó estos incidentes, sin dejar de mencionar que el intendente es Julio Pereira, que lleva el récord de 25 años siendo intendente de Florencio Varela, ¿no? Uh-huh. donde además, hablando de quienes están acusados de la justicia, este personaje está acusado por enriquecimiento ilícito y sigue siendo intendente, ¿no? Así que, bueno, esto es bien casero, información bien casera, bien local. Claro. O sea que para el que se le ocurre la próxima vez querer nombrar ciudadana ilustre a Cristina, por lo menos vaya con casco y a lo sumo hasta chaleco de antibala, ¿no? Por las dudas. Claro. Las primeras 20 noticias del diario Clarín en su versión .com están dedicadas a el nuevo presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Y también tira los nombres en danza para el gabinete, entre los que están, por ejemplo, Rudolph Giuliani, que fue el alcalde de New York que instaló la política esa de seguridad. Tolerancia cero. Exacto, de seguridad, de saturación de, uh-huh, de fuerza de seguridad en las calles, ¿no? Bueno, es un tiempo duro el que se les viene internamente a los habitantes de Estados Unidos. Algunos dicen que esto va a potenciar un estallido social que se viene dando de manera aislada en algunas regiones, sobre todo con los pobladores negros y pobres de Estados Unidos, que justamente sufren en algunos lugares en particular el acecho de las fuerzas de seguridad. Pero sí. Bueno, también quizás por eso la otra parte de la población en los Estados Unidos haya votado a alguien que endurecerá su presión hacia adentro también, ¿no? Porque hasta ahora, en general, las presiones de Estados Unidos eran hacia afuera y hacia adentro había como cierta convivencia tendiente a la libertad, más allá, por supuesto, de lo que implica el sistema imperante y sus bolsones de pobreza obligatorios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo estoy viendo aquí en La Nación también que toma las elecciones de Estados Unidos como un tema importante. Estoy viendo también en La Nación Digital el mapa del voto, ¿no?, en Estados Unidos, y no es que sea de San Lorenzo, pero eligieron los dos colores bastante mejores que tiene la gama de colores, ¿no?, el azul y el rojo, para marcar los los distintos estados donde triunfó Clinton y donde triunfó Trump, y en realidad en porcentaje de voto eso es lo lógico. Clinton tuvo el 55,40% y Trump el 39,41%, con casi 800, más de 800.000 votos de diferencia a favor, ¿no? Pero en Estados Unidos, esto es otra cosa que hay que... todo esto sirvió en algunos puntos para demistificar Estados Unidos en todos estos sectores que andan con el discurso pro-yanqui, ¿no? El gobierno y el Estado, el país más democrático del mundo, donde, por ejemplo, hay estados que, como es un sistema indirecto el de las elecciones del presidente, se eligen electores, se eligen delegados. Pero no es proporcional que van al Consejo Electoral después a votar, qué sé yo, 20 que ganaron por Trump y 30 que ganaron por Clinton, y levantan los 30 y los 20 no. Hay estados que el que ganó se lleva los 50. O sea que de democracia ni hablar ahí, ¿no? Sí, sí, sin duda. Claro, por eso es que ganan. Por eso es que ganan, y después que... también hay algún atisbo en algunos sectores un poquitito más pro-Clinton en acusar, como acusaban acá a la izquierda, de haber votado en blanco o haber dividido el voto, porque sabes que entre el Partido Verde y otro partido minoritario se llevaron en todo el país un 3, un 4% como mucho, ¿no? Sí. Es una expresión mínima. Pero ya están acusando de que por culpa de ello no ganó Clinton y ganó... Me suena, ¿no? El discurso es bastante conocido. Pero bueno, así estamos. Los trosco-yanquis serían, digamos. Bueno, en Estados Unidos hay un partido, el Social y Worker Party, es uno de los partidos trotskistas más importante, y bueno, vamos a decir, más viejos de Estados Unidos, ¿no? No fueron los que sacaron esta cantidad importante de votos para un sistema tan marcadamente bipartidista como el de Estados Unidos. No. No recuerdo el nombre, pero uno de ellos era una mujer que llevaba adelante la campaña por el Partido Verde. Sí, el Partido Verde y el Libertario son los dos que han reunido, digamos, esta cantidad de votos que implicó para muchos decir que si todos esos votos hubieran ido a Hillary. Claro. Bueno, uno podría decir también, si todos los votos de Trump hubieran ido a Hillary, hubiera ganado Hillary, ¿no? No. Yo me voy un poco para atrás y ya estamos terminando. Sí, ya estamos pasados, de hecho. Digo, si los demócratas no hubieran hecho trampa en las primarias, si hubieran dejado que ganara Sanders como estaba ganando, quizá la cosa hubiera sido distinta. Uh-huh. Sin duda. Bueno, nos estamos yendo, nos despedimos. Nos vamos. Hasta mañana desde Estación Sur de Catamarca hacemos el Enredando las Mañanas. Dos invitaciones antes de irnos. Justamente mañana viernes desde las 22, la cita anual ya obligatoria con la Peña Trashumante, que se realiza en Córdoba y que tiene la cobertura especial de los medios comunitarios alternativos y populares reunidos en la Red Nacional de Medios Alternativos allí en la provincia, que van a ser la hermosa transmisión que hacen y a la que nos sumamos todos desde el resto del país para escuchar, para bailar y para irradiar a través de nuestros medios. Eso es a través de la radio de la red, rnma.org.ar, y a través de todos nuestros medios, mañana viernes a las 22, ¿sí? Y así es. Así como la semana pasada estuvimos de festejo por los 10 años de la colectiva, continúan los festejos de, por lo menos, de las radios que pertenecemos, que hacemos en Enredando todos los días. Y el día sábado, aquí en La Retaguardia, vamos a tener también una gran festichola en la que además vamos a rendir un homenaje demasiado pequeño para lo que merecería a Enrique uh-huh. Cachito Funkman, poniéndole su nombre a una nueva sala que tenemos aquí en la radio. Y vamos a hacer un programa especial con todo lo que pase aquí, digamos, como solemos hacer, todo lo que pase acá va a salir a través de la radio a partir de las 22. Eso es el día sábado. Allí ¿listo? Vamos a estar, sí. Dale, sí. Por supuesto, nos fuimos. Bueno, chau. Chau, hasta mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.